Radio San Vicente, 95.2. Martes, 6 de marzo de 2012, quinta temporada, programa número 135. En Radio San Vicente, El Cinturón de Orión. Tu cita con la ciencia, con Manuel Rodríguez. Muy buenas noches, ¿qué tal estáis, amigos y simpatizantes del Cinturón de Orión, este humilde programa de Radio San Vicente, que durante una hora a la semana trata de acercaros toda la actualidad de la ciencia en nuestro país y fuera de él, y también trata de entretenerlos y también formar un poco. De vez en cuando también intentamos que si alguien tiene capacidad retentiva aprenda algo. Aunque eso en el fondo, bueno, depende de cada uno. Muy buenas, Julián. Buenas noches, don Manuel. ¿Qué tal? Muy bien, ¿eh? Toda la semana... Sí. Primaveral, ¿no? Sí, ya esto es primavera. Siempre empezamos hablando del tiempo, ¿no? Sí, es que cuando no tenemos nada que decirnos, pues bueno, hablamos del tiempo. No nos hemos visto del martes, ¿habrá? Sí, perdón, que le había hecho una bronca, ¿eh? Porque ya sabe usted que desde el palo mayor se ve todo. Sí, sí. Usted el martes pasado se marchó sin despedirse. Sí, es cierto. ¿Eh? Sí. Y nos quedas... Esto es algo interrupto que no... Sí, tiene usted razón, y además aprovechamos para pedir disculpas a los oyentes porque se nos vino el tiempo encima. Sí, es que hay que controlarlo más. Sí. Hablar menos del tiempo y controlarle más. Muy bien, venga, pues no perdamos tiempo. Arrancamos una nueva edición del programa. Bueno, pues esta semana que el sol parece que se ha revolucionado, que llevaba dos años, casi tres años prácticamente, que su actividad había bajado a mínimos. Ahora parece que lo tenemos por las nubes, nunca mejor dicho, aunque no es así. Y bueno, vamos a hablar con un experto aficionado al seguimiento de la actividad solar y otras cosas. Ya hablamos con él en una anterior temporada del Cinturón de Orión. Hablamos de Joanma Bullón, es un gran naturalista valenciano y gran aficionado a la astronomía y buen amigo del programa. Y bueno, pues con él vamos a entrar un poquito más en detalle, aunque ya hablamos hace unas semanas del Sol y su actividad con Antonio Pérez Verde, pero bueno, me apetecía escuchar a Joanma porque siempre sus reflexiones y sus indicaciones son bastante gratificantes y edificantes. Y educativas, ¿no? Educativo también. Eso será en el tiempo de entrevista, apartado, plato principal del programa. Antes hablaremos con Javier Armentia, tenemos bastantes cosas en la actualidad. Bueno, tenemos un asteroide que parece que va a colisionar contra nosotros algún día de estos. Dicen que para el año 2040 o por ahí, o que por lo menos que si no colisionará, se acercará mucho. Vamos a ver qué tiene de cierto a través de ese prisma tan particular que nos presenta todas las semanas Javier Armentia, que como sabéis... es astrofísico, es un gran divulgador de la ciencia y en sus ratos libres dirige un planetario como el que tienen en Pamplona. Eso será con Javier, quien también, bueno, pues si viene también al hilo, nos comentará alguna cosita acerca de la Luna y el Titanic. Veremos a ver qué relación tiene nuestro satélite natural con el Titanic. Bueno, pues, oye, que puede... Luego que nos lo explique Javier. Tenemos, como todas las primeras semanas de mes, contactamos con Ángel Gómez Roldán, que sabéis que es el director de la revista Astronomía, y nos trae los contenidos de la revista del mes de marzo. Una revista que ya son más de 25 años publicándose. Es una revista mensual con páginas de bastante calidad, una calidad muy alta, todo color, y además con contenidos astronómicos, que sabéis que es de todas las ciencias que nos rodean a la que nosotros más predilección tenemos. Y bueno, pues con la revista Astronomía siempre pasamos unos buenos minutos conociendo qué es lo que se cuece en la publicación, que al fin y al cabo, oye, pues es querámoslo o no, es un referente en esta materia. Bueno, también, si el tiempo lo permite, hablaremos con Rubén Torregrosa acerca de una nueva página web, esta vez dedicada a las mujeres. Sabéis que el mes de marzo se celebra el Día Internacional de la Mujer Trabajadora, que será el próximo jueves, día 8. Y, bueno, pues Rubén ha querido traernos una página dedicada a la mujer astrónoma. Las efemérides de la historia de la ciencia, de manos de Loli Otero, y las efemérides astronómicas, de mano de Juan José Muñoz, será a lo último que lleguemos en este programa número 135. En la sala de máquinas, con la pala y el carbón, en galeras, Andrés López. El alto del palo mayor, ojo a visor, catalejo en mano, no dejando pasar ni una. Ni una. Julián Barreno. Y al timón de la nave, llueva, truene, haga frío o calor, quien les habla de todo corazón, vuestro amigo Manuel Rodríguez de Biguri. Nos abrochamos el cinturón de Orión y despegamos. Hola Manuel, hola a todos, ¿qué tal? Muy buenas noches. Ya estamos de nuevo con las efemérides de la ciencia, pegando este repaso habitual a lo que va a dar de sí la semana, pero remontándonos a la historia. Y comenzamos con este día, un 6 de marzo, pero en el de 1787, cuando nace el físico Joseph von Fraunhofer, célebre por sus investigaciones pioneras acerca del espectro solar. También en 1959, en este día, un 6 de marzo, se dio el récord de distancia en comunicaciones interplanetarias. En la Tierra se recibieron señales de radio enviadas por la sonda espacial Pioneer 4, ubicada a unos 654.000 kilómetros de distancia. El 7 de marzo, en 1849, nació Luther Burbank, conocido por su extensa labor desarrollando centenares de nuevas variedades de plantas. Y en 1940, un 7 de marzo, nace el cosmonauta ruso Viktor Savitch, quien llegó a acumular más de 250 días de permanencia en el espacio. El 8 de marzo, Día de la Mujer Trabajadora y día en el que en 1910 la francesa Raymond de la Roche logró ser la primera mujer en obtener una licencia oficial como aviadora. 9 de marzo, en 1934, nace Yuri Gagarin, el primer ser humano que viajó al espacio. El 10 de marzo, en 1876, tuvo lugar la primera llamada telefónica que Alexander Graham Bell efectuó con el teléfono de su invención. El destinatario de la llamada fue su colaborador, Thomas Watson. De marzo, en 1811, nace Urbain Joseph Le Verrier, co-descubridor del planeta Neptuno. Y el mismo día, un 11 de marzo, pero en 1971, falleció Philo T. Farnsworth, el genio de la electrónica y pionero en el desarrollo de la televisión. El 12 de marzo, en 1824, nace el físico Gustav R. Kirchhoff, famoso, entre otras cosas, por su labor de desarrollo en el campo del análisis espectral. Y en 1914 murió el ingeniero estadounidense y fundador de Westinghouse Electric, George Westinghouse. Una semana al completo, justo en 7 días. Seguimos adelante. Buenas noches. Radio San Vicente 95.2. Hola Javier. ¿Qué tal? Muy buenas noches. ¿Qué tal, hombre? Yo deseando toda la semana escuchar su voz. Pues qué bien, no es mi voz del todo, porque está tomada por una especie de virus así, enorme, que me tiene moqueando todo el día, pero bien, no, lo bueno que de entrar por teléfono es que no os estoy pasando nada, no hay ningún virus todavía, ¿no?, que se transmita por el teléfono. No, de momento no. No, de momento creo que no. Hay una película que... Sí, sabes que hay esa manía que tienen algunos de intentar llevar el tema de las metáforas y las analogías, evidentemente, un poco más allá, y decir que los virus informáticos se podrían infectar. Esto es un expediente que funcionaba fenomenalmente. Pero no, luego estas cosas no pasan así, de verdad. No. Bueno, Jacques Veniste, este famoso científico que quiso dar reputación a la homeopatía, con un artículo en Nature y tal, acabó, ahora se dedica a decir que la información, digamos, de que cura de una medicina homeopática, se la puede mandar por un fichero en ordenador, y tú lo recibes, lo pones cerca de tu vaso de agua y eso se convierte en medicina. Sí, claro, sí. Bueno, quiero decir, en medicina homeopática, en puro placebo. Pero bueno, ya sabes que esto a la gente le gusta mucho. Pero yo paso por PayPal, ¿no? Sí, bueno, claro. No, esto, estas cosas, más PayPal, ¿no? Una de las cuestiones básicas es que esto gratis no cura. La medicina que cura se paga. Esto parece que está muy bien asentado entre los expertos en estos temas. Pero bueno, dejando aparte esta disquisición, yo venía nada a comentaros pues dos temas que bueno, entre Manuel y yo así lo estábamos pergeñando hoy a base de mandarnos mensajillos de un lado al otro. La verdad es que, como siempre, cada semana hay muchos temas de ciencia, pero fíjate, estos dos dan, yo creo que, un buen ejemplo de, digamos, de cosas que se deben hacer y cosas que quizás menos, ¿no? Pero bueno, un poco como este mundo también relacionado con la astronomía, con las ciencias del espacio, nos puebla a veces de contenidos nuevos y desde luego de muy buenas noticias. Yo creo que esos 10 años de funcionamiento del Envisat, de este gran satélite de observación de la Tierra, de la Agencia Espacial Europea, que se cumplieron pues el pasado 1 de marzo, que fue cuando se lanzó. Además fue un lanzamiento muy especial porque nunca había subido un satélite tan gordo y tan pesado, el Ariane 5, y lo habían equipado con una cápsula especial para subir este gran observador terrestre dentro de esas misiones que las agencias espaciales, y en concreto la Agencia Espacial Europea, pues empezaron a hacer a finales de los 90 como misiones de observación de nuestro planeta, para entender mejor la evolución del clima, diversos datos, y que se han convertido casi en parte de nuestra vida. Yo creo que todo el mundo tiene algunas de las imágenes que, sobre todo, fíjate, de catástrofes, ¿no? En este caso, que han circulado, que son fotos de Envisat, ¿no? De unas fotos impresionantes de la cobertura del mar con algunos vertidos, esos tsunamis, y así hemos podido ver inundaciones en Alemania, en Centro Europa, plumas de volcanes, porque realmente las imágenes que vamos obteniendo en diversos rangos permiten precisamente obtener datos sobre, por ejemplo, el estado de la mar, ¿no? Uno de los satélites, el MERIS, por ejemplo, obtiene imágenes, uno de los instrumentos, obtiene la imagen de la superficie marina, de la cual puede sacar datos, por ejemplo, sobre la presencia o no de clorofila, es decir, de citoplancton, y ver el estado de vida del mar. También se pueden, bueno, se han hecho también seguimientos de interés estratégico y militar, como a ver que una de las cosas más llamativas, además, que empezaron a hacerse con Envisat, es que el nivel de resolución que tiene en algunas de las tomas que van barriendo el planeta, además, cada 5 días, era que podía detectar, por ejemplo, cuando un barco soltaba en alta mar y limpiaba los depósitos, cosa que está prohibidísimo. Pero todos saben, se sabe qué hacen, y se ha descubierto que se hacen más, ¿no? Lo que pasa es que luego las multas de ahí no sé si se han derivado. Lo que sí se ha derivado es una gran cantidad de información científica, también de otra índole, pero sobre todo en ver un poco esas tendencias climáticas, de los contaminantes, del cumplimiento de los objetivos de Kioto, o sea, del incumplimiento de los objetivos de Kioto, exactamente, las cuotas de secuestro de CO2 y cómo se iban comportando todos estos temas, todo el asunto del deshielo polar, la cobertura, los diferentes cambios asociados a todos los cambios climáticos, pues también es fundamental la observación de satélite, no solamente de estos, sino de los otros satélites que están trabajando y observando en este tema, ¿no? Hay que tener en cuenta, además, que, como siempre, las las misiones espaciales se dictamina un tiempo primario de misión, un tiempo en el cual ya se considera que los objetivos están cumplidos, que era de 5 años en el caso de Envisat, y normalmente es cierto que los proyectos europeos pues suelen duplicar fácilmente ese tiempo de funcionamiento. Se cree que perfectamente hasta el año 2013 estará funcionando, tendrá que ser sustituido por otro satélite similar, un programa que la Agencia Espacial Europea ha llamado Sentinela, sí, sí. Y que en este caso pues no es ya solo un gran satélite, sino que va a ser varios satélites trabajando de forma independiente, de forma que el cúmulo de datos pues pueda permitir más versatilidad, ¿no? Fíjate, a veces siempre pensamos un poco en estas misiones, las que nos gustan a nosotros son estas misiones de exploración del sistema solar o las misiones que suponen pues telescopios de observación astronómica, pero esto también significa una utilidad, y además yo creo que una utilidad importante a veces cuando se dice que los gastos en investigación, en desarrollo espacial pues son absurdos o son injustificados, pues aquí vemos que no, que realmente gran parte del estudio sobre el clima, la evolución de la calidad de nuestro planeta, de las diferentes variables, se puede obtener y se tiene gracias precisamente a las mediciones que se hacen con satélites. Bueno, cualquiera diría ya, 2002. Sí. Desde 2002, que la Agencia Espacial... ¿Sí? Bueno, y ya te digo, además una galería de imágenes a través de varias páginas de estas de la Agencia Espacial, bueno, pues se pueden ver esas galerías, e incluso la ESA proporcionaba a través de correo electrónico una imagen que era la imagen de la Tierra de la semana, ¿no? Y la verdad es que serán siempre impresionantes. Yo creo que muchos de nuestros oyentes sabrán, recordarán esa imagen de las Canarias con un Atlántico completamente azul y una pluma de leis de polvo del desierto que viene desde África llegando a comerse casi gran Canaria, ¿no? O sea, un fenómeno climático muy conocido, sí, en las Canarias, pero que gracias a este satélite y otros satélites pues se puede conocer mucho mejor. Cuando has dicho que había dos grandes temas, ¿el otro es la Luna? ¿Tiene algo que ver con la Luna o te refieres a Mallorca? Y con Titanic, que hace mucho que no... Yo más que nada para meter a Leonardo DiCaprio por alguno. Sí, ¿no? El ¿cómo es? James Cameron, la película. Estaba pensando en la prota, la chica, pero no me acuerdo. Está la Scarlett. Kate. Siempre confundo si es la Blanchett o la Winslet, ¿no? Yo realmente habría preferido no estar en el Titanic, que y los 1.500 personas que murieron más o menos en el 14 de abril de 1912, pues imagino que tampoco. Fíjate, una de las cuestiones, o sea, es decir, nadie duda que ese año, esa primavera, había más icebergs flotando hacia el sur de Terranova de lo que suele ser habitual, que no suelen llegar tanto. Es cierto que el barco iba demasiado rápido y de noche, y los sistemas que tenían no eran suficientes. De hecho, cuando vieron el iceberg, pues para cuando invirtieron todos los motores y esto, pues era innegable que se daban el toñazo, ¿no? La pregunta que se han hecho, y lo hacían en la revista Sky and Telescope dos investigadores de la Universidad de Texas, es, bueno, ¿y de dónde venía ese iceberg? Y entonces han encontrado, bueno, una posible teoría, un camino del iceberg que vendría del glaciar Jakobshavn, Jakobshavn en Groenlandia, y que habría estado pues caminando más o menos desde el día 4, aproximadamente 4 de enero de 1912, cuando se produjo una luna llena en el perihelio. Y bueno, la luna, la luna llena estaba en el perigeo y además el sol estaba en el perihelio. Esto quiere decir que la luna estaba un poquito más cerca de nosotros, con lo cual la marea es mayor. Esto pasa una vez al mes, como ya hemos comentado alguna otra vez con esto de las superlunas y tal, pero es cierto que se den estas dos condiciones cerca del perihelio, es decir, en torno al 4 o 5 de enero, pues no es tan habitual. ¿Qué supone esto? Vamos a ver, ellos el escenario que plantean es esa conjunción, esa luna nueva, perdón, he dicho luna llena, creo que era luna nueva. Llena, ¿no? Llena, perdón. Sí, sí, sí, sí. Era conjunción o oposición. Oye, ahora me quedo yo así sin fíjate, estaba aquí hablando de memoria y esto es fatal cuando uno no tiene memoria. Memoria, mejor, vas a ser más feliz. No tengo, yo es que tengo muy poca RAM y ya sabes que estas cosas... Bueno, pues que me perdonen los oyentes, yo sé que se coincidía un momento que me digo tal me da a la hora del efecto de marea, sabes que es lo mismo la luna llena que la luna nueva. Uh-huh. En cualquier caso, hay una alineación, vamos a decirlo así. Una alineación entre una luna cercana y un sol cercano. Esto introduce mucha variación. Bueno, pues en torno a un 10% más de marea. Esa marea viva puede tener igual un 10 o 12% más según los cálculos, ¿no? Ellos dicen que podría haber sido suficiente para soltar más icebergs en la zona de Groenlandia, que fueron navegando por el mar y que en abril justo llegaron y se pusieron delante de la ruta de la trayectoria que estaba siguiendo el Titanic, ¿no? Uh-huh. Por supuesto, es una especulación. A mí me gusta porque meter a la luna de por medio, yo creo que de las posibles causas del hundimiento, pues esta puede ocupar el factor 21, ¿no? Sí. Entre otras cosas porque he leído por ahí un poco algún posicionamiento sobre expertos en corrientes marinas y tal, y dice, es casi imposible hacer ese seguimiento, es decir, saber cuándo se ha soltado un iceberg y a dónde llega. Es decir, fíjate, ahora, en la época de seguimiento con satélites y de un seguimiento mucho más cercano, muchos de los icebergs que bajan, llegan hasta la zona de Terranova, no se sabe realmente de dónde han salido, ¿no? Entre otras cosas porque dan mil vueltas y tiene ahí varias corrientes que unas van hacia el norte y otras van hacia el sur, y entonces depende muchísimo de las características también del tiempo que va haciendo después, y eso sí que sabemos que no tiene nada que ver con la luna, ¿no? Que esto fue el empujoncito, como proponen ellos, pues bueno, es bonito y da un poco que hablar, pero realmente la noticia tal y como ha sido recogida por muchos medios, yo lo veía en el ABC digital, ¿no? Decía, fue, bueno, en algunas notas de prensa que han ido por ahí, que he visto también en medios internacionales, es, ¿hundió la luna el Titanic? ¿O fue la luna el factor que hundió el Titanic? Definitivamente no fue la luna. Bueno, pero en todo caso, a ver, mira, es que luego dicen que los astros no influyen. Claro. Yo cuando hablamos siempre de astrología y de charlas, claro, de gente, me los pregunto a la gente, ¿usted realmente cree que los astros no nos influyen? Pues sí. Claro. Pero usted trabaja de día y tal, y los astrónomos lo hacemos de noche, ¿no? O sea, a mí me influye muchísimo el sol. Claro. Ahora bien, si usted con las influencias lunares quiere decir que cuando tiene la luna, pues su ciclo menstrual se acopla y tal, pues esto ya me empieza a ser un poquito más raro, ¿no? Porque lo cierto es que no está probado. Claro, la noticia está, aunque cuando lees el artículo y vas un poquito a la chicha del asunto, pues ves que es razonable, es decir, que esos fenómenos además son relativamente raros, se dan unas pocas veces por siglo, dice una vez cada mil años, ¿no? Pero yo creo que la proporción es un poco mayor, vamos, no tiene por qué estar exactamente en el perihelio, es decir, teniendo en cuenta el cambio de la órbita de la Tierra alrededor de 365 días, con que sea 5 días antes o después del perihelio y la luna llena, ya está teniendo una influencia solar más alta, ¿no? Sí, dice, a ver, dice que el perigeo de la luna fue el más cercano en 1400 años. Sí, se produjo a menos de 6 minutos de una luna llena. Y el perihelio se produjo el día anterior. Este tipo de cálculos normalmente yo los había visto más asociados sobre todo en las páginas de los cazadores de eclipse, porque los cazadores de eclipses desean, por ejemplo, un eclipse que esté con la luna en el perigeo, sí, y con el sol en el afelio, ¿no? Es decir, que el sol sea pequeñito, que la luna esté más gorda, y así tenemos pues casi 7 minutos de eclipse, ¿no? Como se ha dado, como se dio en el año 91 y así. Ajá. Esos eclipses largos que son una gozada, ¿no? Sí, sí, sí, sí. Pero vamos, esto, yo digo, a mí ese me tocó, el de julio de 91, lo vi tres veces, además, porque íbamos en un avión y cruzamos varias veces la totalidad, y entonces pues fue una cosa muy especial, porque ver, claro, no es lo mismo verlo en el suelo, ¿no? Pero ver desde un avión tres veces el mismo eclipse daba como un morbete. Pero fíjate, pues ese coincidió que estaba en esas condiciones, de forma que era uno de los más largos del siglo, ¿no? El efecto esto en el Titanic, pues yo no sé, a mí, ya te digo, hay que tener en cuenta que debido a que la fuerza de marea pues sea un 8 o 10% mayor, sí puede ser suficiente igual para empujar un poquito más algunas corrientes cerca de la costa y que se lleven un iceberg, ¿no? Pero desde luego la trayectoria de ese iceberg desde enero hasta abril, pues no la puede trazar nadie, ¿no? Escucha, entonces, esto es una especulación, Javier, educada, dígame usted. Nos rectifican la noticia en el foro, además con mucha razón. Era luna nueva, que además es la causa de que no vieran llegar el iceberg. Ah, bueno, claro, es verdad que era noche oscura. Es verdad, sí, esto es más creíble con una noche oscura que no. A los efectos del cálculo de mareas da igual que sea luna llena o nueva, pero claro, luna nueva además estaba más oscuro, porque todos más sabemos que los icebergs se ven mucho en las noches de luna llena. Sí. Vale. No, que está bien, que No, y además, muchísimas gracias a los chateros que son, sí, que son tan rápidos, sí, y así. No se puede. Aquí estoy ahora intentando encontrar por aquí. Julián, lo tengo aquí, dormitando. No, dormitando no, meditando, meditando. No, claro, y nuestros oyentes... Cosas, yo sé que él es un poco lunático y estas cosas le afectan, ¿no? Sí, sí. Él le eche la culpa a la luna del Titanic y echa lo que nos faltaba, vamos. Pero es que nuestros oyentes están muy espabilados, o sea... Sí, el que tiene que estar atento eres tú. Sí, yo estoy muy atento. Sí, sí. Lo vivo, además. No, yo me estaba imaginando estar en las bodegas, allí en la sentina, encerrado. Vamos a ver las entretelas del programa y aquí hay un rollete, ¿eh? Sí, esto sí, lo voy a tener que explicar algún día más a menudo. Bueno, Javier, muchas gracias, amigo. Nada, hombre, encantadísimo. Espero que os vaya todo muy bien. Vale, adiós, buenas tardes. Adiós. RadioSanVicente.com. Muy buenas, Joma. Hola, buenas. ¿Qué tal? Pues nada, aquí estamos. Oye, todavía conservamos muy buen recuerdo de la última vez que hablamos contigo. Ajá. Y hablamos, creo que cuando la actividad solar no era tan... No estaba de moda. No estaba tan de moda. Y estábamos, me recuerdo perfectamente que estábamos diciendo, a ver cuándo cambia, a ver cuándo cambia esto. Vaya. Y han pasado unos meses y la cosa ha cambiado, ¿no? Pero tampoco... Sí, tampoco es que vaya escopeteado el ciclo. Bueno, para que nos escucha sepa un poquito... Bueno, Joanma es aficionado a la astronomía y particularmente al seguimiento de la actividad solar. No sé desde qué año guardaba registros, pero hacía ya unos cuantos añitos, ¿no? Sí, prácticamente... Llevo ya 33 años, es decir, desde el año 80 hasta hoy en día. O sea que ya son muchos años. Bueno, supongo que entre tanto habrás tenido algún día de descanso, ¿no? Sí, bueno, descansos, pero cuando a la fuerza. ¿Cuando está nublado o qué? Pues básicamente cuando está nublado, o a lo mejor incluso de viaje, o bueno, en 33 años han pasado tantas cosas que han habido ausencias notables, como cuando hice el servicio militar obligatorio durante algún tiempo. Pero en fin, por lo general procuro no abandonar la observación del sol, ya que es algo que engancha. Bueno, eso, la constancia aquí, yo creo que forma el 80% del gran mérito que tiene tu dedicación. Me remontaba la otra vez que hablamos aquí para el programa, decía que la actividad entonces, hablamos quizás, no sé, hace un par de añitos, que la actividad no era la que se esperaba, que el ciclo venía con retraso, el cambio de ciclo. Ahora parece la cosa ha mejorado un poco, pero explícanos cuáles son los baremos que se tienen para poder decir que el Sol está más o menos activo. Bueno, la verdad es que existen una serie de teorías, como el círculo de Spore, en fin, la ubicación de las manchas en los hemisferios, por latitudes, etcétera, que son detonantes de la actividad solar. Lo único que pasa es que, claro, en el anterior ciclo, a finales del ciclo anterior, pues las predicciones que daba la NASA en Tal Hathaway era que íbamos a tener un ciclo enorme, muy activo, que iba a superar con creces a los anteriores ciclos, etcétera, etcétera, ¿no? Pero la realidad ha sido otra, o sea, en algún momento dado, esa hipótesis que dieron inicial de para un futuro inmediato, pues ha sido totalmente errónea. Quizás los factores que en los cuales se basaban eran totalmente erróneos, hasta el punto de dar unos valores notablemente altos a lo que ha sido los últimos años, pues ha sido una metida de pata, francamente, y que me perdonen los científicos, que en este caso venían de la ciencia oficial, como es en este caso de la NASA. Entonces, ¿qué es lo que pasa hoy en día? Que la misma NASA ya ha vuelto a ser prudente, bueno, lo está intentando, y aún así ya está volviendo otra vez a las andadas, insistiendo que va a volver a subir la actividad, y el caso es que de alguna manera los designios del Sol no tienen nada que ver con el gusto del ser humano. Claro, todos deseamos ver mucha actividad solar y hacer buenas fotografías, mediciones, pero lo que es un hecho es que hemos estado cerca de 3 años seguidos sin anotar casi nada. Ya, claro. Con lo cual hemos superado una fase que prácticamente casi en 100 años no se había conocido nada igual. De hecho, yo tengo aquí delante mío en mi despacho pues cerca de 20 carpetas llenas de partes de observación solar y a veces me da por ojearlos uno a uno Me tiro, pues, a lo mejor un buen rato. Y es curioso, porque es algo que me gusta contar, sobre todo a la gente que observa el sol, que cuando vas ojeando los ciclos anteriores, estamos hablando de hace 22 y 11 años, veías como todos los días había manchas, y de repente llegaba un momento que empezaban a decaer, te tirabas un mes seguido sin manchas, pero luego volvían a empezar a salir manchas. Eso pasó hace 20 y tantos años y hace 11 años, ¿no? Pero es que resulta que en este ciclo, en este periodo de interciclos, lo que ha pasado es francamente muy difícil de explicar, pero lo resumo. Sencillamente, vas anotando que las manchas van decayendo, sí. Se quedan los discos en blanco durante meses y años, y de repente, allá a finales de 2010, empiezas a notar pues alguna mancha. Y desde 2010 hasta hoy en día, pues vas viendo que sí, van saliendo manchas, pero no con avaricia. O sea, no va el ciclo este actual como toca, va a medio gas. Ya. O sea, esa es mi interpretación modesta sobre el papel, sobre a pie de telescopio. Claro, porque cuando dices que es tu interpretación, estamos hablando que, aunque la heliofísica está bastante avanzada, sobre todo por la instrumental, ¿no?, que se va obteniendo cada vez mejores instrumentos, que se van viendo con más precisión más bandas. Luego contamos con nuevos satélites, por ejemplo los estéreo A y B, que están ahí y tal. Pero aún así no deja de ser una ciencia muy joven, ¿no?, porque el Sol no se está... ¿O me equivoco yo? Bueno, la verdad es que... Que si no tenemos... Realmente el avance de la heliofísica, al igual que el resto de la ciencia, se ha producido notablemente en los últimos 50 años. Pero es cierto que fue Galileo, el impulsor de la astronomía actual, quien inició el ciclo de... O sea, el registro de dibujar manchas, ¿no? De detectar manchas. Hasta Galileo, evidentemente, lo que mandaba era la religión. Entonces se suponía que, según los griegos, el sol tenía que ser inmaculado, es decir, no podía tener manchas. Lo que sí que afirmo es que el sol es una esfera casi perfecta. Pero claro, para los... digamos, para la concepción de la época de Galileo, hace casi 500 años, que dijeran que el sol tenía manchas, pues era un pecado casi mortal, ¿no? Y Galileo lo que demostró es que había manchas. Precisamente gracias a Galileo, pues se pudo detectar actividad antes del famoso mínimo de Maunder, que duró casi 120 años. Lo que pasa es que, claro, como bien señalabas, los avances en instrumentación, en tecnología, en esta última década han sido potencialmente abismales con respecto a lo que se conocía apenas hace 100 años o 50. Incluso en el mundo de los no profesionales accedemos a lo que es la visión de la cromosfera mediante filtros de hidrógeno alfa, que hace apenas una década costaban pues cerca de 12.000 euros, y ahora por 600 los tienes, ¿no? O sea que realmente en el último mínimo hemos asistido a la visión de la cromosfera, el comportamiento de la cromosfera. Ha sido francamente interesante el poder tener este material en épocas de sequía solar, porque así hemos visto en cámara lenta cómo el sol va evolucionando lo que es hoy en día. No. Oye, yo me refería, claro, precisamente en eso, que en poder decir con un cierto elevado grado de exactitud que la actividad solar es la que tiene que ser o no. A ver, si pasábamos de tener manchas durante un mes a que en a lo mejor en unas pocas semanas desaparecieran, sí. Y ahora vemos que van pasando meses y que van apareciendo con cuentagotas. Claro, algo sucede. Algo cambia, está claro. Y si no se ha observado en 400 años o 500 años que se tienen de registro, que realmente es poco tiempo. Sí, muy poco, porque... No se ha observado... Aunque los ciclos son de 11 años, ¿no? Sí, es que precisamente fue, digamos, después de ese mínimo de Maunder posterior a Galileo, allá por el 1800 más o menos, cuando se inició el conteo de los ciclos actuales. Ahora estamos aproximadamente 24 ciclos, si no me fallan los cálculos. Entonces resulta que se tomó como punto de ciclo 0 o ciclo 1, precisamente después del mínimo de Maunder. Puede ser que si no hubiera sido por Galileo, con su modesto instrumental, no sabremos si habían habido manchas antes de ese mínimo de Maunder. Lo que no sabemos es que después de ese mínimo de Maunder hubo un mínimo de Dalton, que también fue muy prolongado, y la verdad es que en prácticamente 100 años, desde 1913 hasta hoy en día, el Sol ha tenido un comportamiento demasiado activo para lo que intuimos por los dibujos anteriores al mínimo de Maunder. O sea que realmente no sabemos si estamos yendo hacia otro mínimo prolongado o qué. Yo solo sé que en el cálculo de la actividad solar que utilizamos el número de Wolf, es decir, el conteo de las manchas, eso es lo que utilizamos básicamente a nivel universal. A nivel de observatorios, pues ya se cuentan a través de superficie manchada, de magnetogramas, etcétera. Pero lo que sí que puedo asegurar es que en 4 meses, los últimos 4 meses concretamente, sí, la actividad solar ha decaído. Y si no hubiera sido por estos grupos de manchas que están ahora apareciendo por el noreste, pensaría que es que estábamos yendo hacia el mínimo, más que hacia el máximo. Bueno. O sea que ahora se ha roto un poquitín esa dinámica decadente para entrar en otro complejo de actividad que puede dar pie a más actividad, evidentemente. Vale, Yoma, podríamos decir que a veces que lo que nos encontramos en los medios de comunicación es más una interpretación que una foto de la realidad, ¿no? Más que una interpretación, yo diría que es una especulación. O especulación. O un deseo. Porque un deseo. Yo soy el primero que deseo ver grandes manchas de estas que se veían a simple vista, pero la verdad no es que me falla la vista, es que no hay manchas. Pero en cambio, estamos teniendo lo que sí que... Bueno, también es que la comunicación, los mecanismos de comunicación han cambiado mucho y ahora nos enteramos con anterioridad y con mayor frecuencia de cosas que antes pasaban con normalidad y no nos enterábamos. Pero, por ejemplo, ahora al correo electrónico tú te suscribes en una página web y te llegan todos los días un informe de cómo van las llamaradas, por ejemplo, ¿no? Sí, sí, sí. Y ahora sí que es cierto, por ejemplo, mira, no me voy a ir muy lejos, tengo delante en internet, en la versión digital del Mundo, una noticia que dice: una llamarada solar altera las comunicaciones por radio en Australia, China e India. Y esto es, estamos hablando del 5 de marzo, que esto fue ayer. Sí, sí, sí. Claro, esto antes también ocurría, pero a lo mejor se atribuía a un problema en la red. Bueno, yo te puedo decir que hace unos 30 años, cuando estaba en la Asociación Venezolana de Astronomía, había un radioaficionado que me llamaba casi todos los días para preguntarme qué actividad solar hacía, porque le influía en las comunicaciones de radio intercontinentales. Ah, claro. Pero luego también es cierto que hoy en día sí que somos muy sensibles a cualquier alteración electromagnética que provenga del Sol. Porque ahora, por ejemplo, ¿quién no tiene teléfono móvil? Incluso me atrevería a decir que uno tiene GPS dentro del teléfono móvil, sí, o navegador en el coche. Exacto. Mira, yo ahora me viene a la memoria que hubo una gran tormenta en el año 1859 en la cual llegó tal grado de sobrecarga eléctrica que lo único que se averió en la Tierra fue el telégrafo. Es que era lo único que funcionaba con electricidad. Sí. Lo demás iba todo con energías renovables, es decir, con tracción animal. Ya, claro. Entonces, hoy en día, que todo va a base de material eléctrico, claro, pues todo, en el momento llegar a cualquier alteración, pues sí que lo podemos notar. Eso, aunque pueda parecer que está dentro de la especulación, realmente una tormenta de sol sí que puede averiar muchos sistemas que hoy en día utilizamos. Yoma, la clasificación de la energía de estas emisiones, por ejemplo, dice nivel X1.1. Ah, bueno, sí, claro, eso es en base a la... a la potencia, ¿no? Eso es, o muy sea, potente, poco potente. Sí, sí, sí. De hecho, han llegado a alertar de grandes tormentas, fulguraciones sobre todo, que son del tipo X, que son las más notables. No sé decir ahora mismo los valores porque no lo tengo muy estudiado, pero sí que es cierto que han habido varias alertas en los últimos meses de grandes tormentas solares. Lo que pasa es que si esas mismas alertas las cogiéramos de hace 50 años, veríamos que son como 10 veces más las que habían antes, ¿no? Claro, ahora incluso en épocas de mínimo activo, a veces sí que ha surgido una gran mancha solar y ha hecho una gran tormenta, pese a que estuviéramos en un mínimo decenal. Ahora, que hay que ver las cosas con perspectiva y no quedarnos en... Sí, esto lo que sí que demuestra es que realmente vivimos en el Sol. O sea, hablamos del Sol como si fuera un astro ajeno que está allá lejos, pero en realidad es que estamos dentro de su ámbito de influencia. Entonces, cualquier cosa que fluctúe en el Sol, pues claro que nos puede afectar. Y más teniendo en cuenta que la Tierra también es un astro muy dinámico, que tiene un campo magnético, que tiene atmósfera, que tiene una serie de corrientes marinas, como son las corrientes del Niño y la Niña, que yo creo que están íntimamente relacionadas con la actividad solar. Lo que sí que hay, pienso yo, una gran relación entre la Tierra y el Sol, como es obvio. A lo mejor no lo hay tanto con Sirio y todas estas estrellas, pero desde luego con el Sol sí. Hombre, no, Sirio nos queda un poco lejos, aunque sea... Por eso digo. Después del Sol, la estrella más brillante, estamos de acuerdo. Pero... No, pero es que yo me quedo perplejo de cómo, por ejemplo, en el mundo de la astrología se habla de los planetas y de las estrellas y demás como si estuviéramos allí y se olvidan del Sol, que es realmente lo que más nos está influyendo. Pues sí, la verdad es que sí. O sea, yo ya digo que a veces también lo digo de broma. Digo, ¿por qué no vemos más el sol la gente en España con el sol tan bueno que tenemos? Y encima es algo que no le influye a la contaminación lumínica. Afortunadamente. Sí, sí, eso ya faltaría. Ya tendría que haber mucha contaminación, la verdad. Bueno, casi estamos llegando, ¿eh? Hombre, un poco saliéndonos en materia, yo siempre digo que una de las formas mejores de atajar la crisis sería recortando el derroche energético de la polución lumínica y pues aprovechando mejor el sol. Cuánta razón. Así que, pero vamos, que el sol es algo apasionante y hoy en día, con los medios que tenemos al alcance de todo el mundo, pues podemos observar magníficas llamaradas solares, magníficas tormentas y, sobre todo, pues seguir siendo notarios de lo que está pasando en el sol. Vamos a... No cuelgues, Joanma. Sí. Que vamos a recibir a... Bueno, que tenemos que poner una cuña publicitaria también. Pero no cuelgues, aguanta un momentito, vale, por favor. Vale. Radio San Vicente, 95.2. Buenas, Ángel, amigo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Manuel? Buenas tardes. Oye, cada día me gusta más la sintonía esta, que no vamos a decir de qué serie es, aunque creo que alguna vez ya lo hemos dicho. Sí, ya se ha comentado. Se ha comentado. Sí. Joanma, ¿qué tal? Muy bien, aquí disfrutando también de la música, ¿cómo no? Hombre, Joanma, buenas tardes. Buenas tardes. No he querido despedirte todavía antes de que entrara Ángel, porque sé que os conocéis bien. Sí. No en vano, bueno, pues Joanma colabora asiduamente con la revista Astronomía. Uh-huh. Y todo se sabe, oye, que al principio del programa Javier Armentia se quejaba de la poca memoria que tiene. Yo creo que es que la tiene toda Joanma. Bueno, yo tampoco me puedo vanagloriar de buena memoria. Yo soy de los que prefieren lápiz corto o memoria larga, ¿eh? Y además Ángel lo sabe bien, porque si no escribimos las cosas, luego nos olvidamos. Eso es verdad. No, pero escribiendo uno también ejercita la memoria, que luego, cuando lo plasmas sobre el papel, el gesto solo de escribir, ya... Sí. ¿Cómo le...? Sí, señor. Pero bueno, aprovechando que está ahí Joanma, quiero felicitarle por la contribución, esa recopilación que hace todos los meses en la revista, de la Galería Fotográfica Heliofísica, con las imágenes de distintas personas de España y con los textos que él pone para complementarlas, que la verdad es que pues está teniendo mucha aceptación, a la gente le gusta mucho. Así que, en público, quiero agradecer de otra vez a Joanma por su excelente trabajo. Bueno, yo también deseo mutuamente agradecer, porque por lo menos hemos tomado el relevo y estamos aportando fotografías hechas en España. Exacto. A cambio de otras que hacen en los anglosajones y los estadounidenses, que era lo que siempre bombardeaban todos los medios de comunicación. Por lo menos aportamos algo desde aquí. Sí, y además con muy buena calidad. Bueno, eso se trata, y además precisamente esa calidad viene dada gracias a lo que hablábamos antes del avance instrumental que estamos teniendo los aficionados. Eso es, hoy en día, o sea que siempre es un placer tener todas esas imágenes y a veces cuesta seleccionarlas, Sí, que es buena criba. ¿Habéis viajado juntos a alguno de estos fenómenos eclipsantes? No, en eclipses yo creo que no hemos coincidido. Nos hemos visto en distintos saraos astronómicos por el Estado español. Lo que sí que es seguro es que hemos coincidido en alguna sombra de algún eclipse, ¿eh? Como es que me por Turquía y Libia. Eso seguro, sí. Pero bueno, sí, yo recuerdo, bueno, por lo que leo de Helios y demás, vamos, fabuloso, las aventuras son de libro, ¿eh? Sí, es lo que allí se disfruta, da envidia sana, ¿eh? Sí. Así que es fabuloso. Bueno, Joanma, muchísimas gracias una vez más. Volveremos a hablar, porque el sol, como tú muy bien has dicho, estamos en él y no tenemos que perderlo de vista. Y oye, yo creo que tenemos que poner un poco también de nuestra parte para conocerlo un poco mejor. Pues antes de despedirme, solamente decir cuatro cosillas, que es un poco una reflexión que me hacía. Por ejemplo, Josep Costas-Gual estuvo durante cerca de 60 o 70 años observando un sol que más o menos cumplió a rajatabla los ciclos, y sin embargo hoy en día, ajá, estamos observando otro sol, que no tiene nada que ver. Así que nada, pues encantado, pues hasta la próxima. Oye, pues un motivo más para seguirle. No lo creo, solo inédito. Además creo que este año el sol va a tener muchísima actividad, o sea que tendremos que invitar a Joanma a más veces, ¿eh? Pues nada, que pues tenemos. Sí. No, porque hay que ver qué parte de la estadística, porque esto al fin y al cabo son datos estadísticos, ¿eh? Bueno, y eso sí, lo que decía Ángel, acompañado de buenas fotos, mejor. Ah, bueno. Más bonito. Sí. Así que perfecto. Juanma, un abrazo, muchas gracias. Un abrazo, Juanma. Hasta la vista a todos. Bueno, Ángel. Dígalo. Marzo. Marzo. ¿Dónde quedó para ti ya el mes de marzo, no? Sí, ¿no? Ya, ya estamos, a ver, con las revistas siempre tenemos que ir adelantados en el tiempo. Timelapse, en fin. Timelapse, la técnica del timelapse. ¿Ya no lo adelantabas el mes pasado? Sí, sí, sí. Y este mes, bueno, pues es el artículo de portada, realizado por uno de los astrofotógrafos más populares de nuestro país, Juan Carlos Casado, que, si no recuerdo mal, y creo que no estoy equivocado, es el aficionado español que tiene más APOTS publicados en NASA, ¿no? APOTS son las imágenes astronómicas del día, ¿no? Sí, que las que selecciona la NASA todos los días y que tienen un seguimiento muy grande a través de internet. ¿Qué es lo básico que hace falta para poder hacer nuestro primer timelapse? Bueno, la verdad es que no, a Juan Carlos en el artículo nos detalla con todo lujo de información, pues todo lo que hace falta, sobre todo con un montón de enlaces web a programas, recursos, medios que son necesarios para convertirse, yo creo que, en un experto en los timelapses. Pero realmente con un simple trípode, una cámara de fotos digital, una reflex que sea capaz de hacer exposiciones largas y un disparador de cable, yo creo que solamente con eso ya, y luego la imaginación y la creatividad de cada uno, se pueden hacer muchos trabajos. De hecho, se está viendo, vamos, una de las razones por las que pensamos que era interesante sacar este artículo a la revista era porque, bueno, internet está plagado de timelapses astronómicos por todas partes, ¿no? Y, bueno, pues ha habido gente que nos ha pedido, profeso, pues, que si publicábamos algo sobre esto y tal, y, bueno, pues pensamos que quién mejor que Juan Carlos para que nos hiciese este trabajo, que yo creo que ha quedado muy completo y muy detallado. ¿Habéis incluido un póster? ¿Me da a mí la sensación o la fotografía de la laguna se queda en dos páginas? No, es que dentro de la habitual sección nuestra en el foco, eso pues como ocupa dos páginas, pues siempre el formato es casi tipo póster, digamos, ¿no? Hay gente que lo utiliza como un pequeño póster. Hombre, Sugiero, indirectamente. Sí, ya. Si no, sí puedo sugerir. Es que las fotos son bonitas, ¿eh? Claro, sí, la sí. No, además hay... es decir, son en un formato algunas que son realmente impresionantes. Si las hicieses a tamaño... Si se pudiesen publicar al tamaño que son, ocuparían realmente el tamaño póster, sí. Pues la verdad es que... Bueno, además con el color con el que viene la revista, fenomenal. ¿Qué más cositas podemos destacar de marzo que a ti te hayan parecido, bueno, más atractivas para... Pensemos en el que empieza, ¿vale? En el astrónomo aficionado amateur. Sí, bueno, pues... yo, una sección que me gusta mucho es la bimestral que está haciendo Leonor Ana Hernández, que se llama El alma de la noche, en la que ella nos cuenta de una manera muy viva y muy pasional pues sus experiencias como observadora visual astronómica. Y por eso yo creo que siempre llama mucho la atención a los astrónomos que empiezan, ¿no? Con lo cual la recomiendo mucho siempre. A mí me gusta mucho esa sección y está teniendo también bastante buena aceptación porque eso conecta muy bien con los sentimientos que tenemos los aficionados cuando miramos al cielo, que es algo que, insisto, siempre en que no hay que perder con este mundo tan tecnológico en el que estamos viviendo. Muy bien. Luego leo aquí que esto es una realidad como un templo. Lo que pasa es que a veces nos vamos un poquito... Nos quedamos un poco en las nubes. La mayoría de las estrellas tienen planetas en órbita. Es que no era... Sí, claro. Es que, bueno, había dudas, ¿no? He querido un poco dedicarle la editorial de este mes, pues porque no nos estamos dando realmente cuenta, o yo creo que no se está dando la importancia que merece a la revolución que está suponiendo para nuestro concepto del mundo el hecho de estar descubriendo tantísima cantidad de planetas. Y que en breve, o sea, en el lapso de pocos años, vamos, yo creo que vamos a ser testigos del descubrimiento de las primeras tierras fuera de nuestro sistema solar. O sea, ya estamos casi a punto tecnológicamente y con los medios para poder encontrar planetas habitables y otra cosa es que luego sean luego otra cosa es que estén habitados. Sí, eso es harina a otro costal. Eso es harina a otro costal. Pero bueno, una cosa lleva a la otra. Hay que pensar que eso hace solamente menos de 20 años no se conocía ningún otro planeta fuera del sistema solar, ¿no? Y ahora pues, son centenares y hay miles los candidatos, con lo cual, bueno, pues parece ser que de nuevo el geocentrismo este que en este aspecto pues era el único vestigio que quedaba de esas épocas, sí, pensar que éramos únicos en cuestión de planetaria, planeta habitable. Claro, pues, como planeta, ¿no? Ya... Sí, eso ya se ha perdido y yo creo que el siguiente paso va a ser ese, el encontrar nuevas tierras, que desde mi punto de vista está ya a la vuelta de la esquina, en pocos años. Bueno, estoy viendo una imagen que más bien parece una medusa, pero es una supernova, es impresionante, ¿no? La supernova 0509, ¿no? La gran nube de Magallanes. En fin, sí. Yo creo que le estáis sacando mucho partido a la imagen y yo creo que el soporte lo pide a gritos. Sí. Y la verdad es que las colecciones de imágenes que se van publicando... ¿Cómo, mira, ya que estoy viendo aquí al Gran Telescopio de Canarias, ¿cómo está la cosa? ¿Van a poder subsistir a la crisis? Porque ya he leído alguna noticia preocupante. Tú que estás muy al día. Uf, pues... ¿Cómo lo ves? La cosa está complicada. La cosa está complicada porque, bueno, hay hachazos por todas partes y no se sabe muy bien en cómo va a quedar todo. Mucha gente está pendiente de la redacción final de los presupuestos generales del Estado a ver qué realmente es lo que va a pasar, ¿no? Pero la cosa no pinta bien, desde luego. Bueno. Ni para el Gran Telescopio de Canarias ni para muchos otros centros públicos de investigación en nuestro país, ¿eh? Por desgracia, es así. Bueno, vamos a ver un poquito más hacia adelante. Adelántanos algo del mes de abril. Bueno, pues en el mes de abril tenemos dos artículos que desde mi punto de vista han quedado muy bien, muy bonitos. Uno es un relato muy personal de una astrónoma española que está trabajando en el Observatorio Austral, como astrónoma de soporte en Paranal, los grandes telescopios de 8 metros. Nos cuenta sus experiencias trabajando como astrónoma allí en el observatorio, ¿no? Con lo cual viene a colación porque, bueno, este año, pues, es el 50 aniversario de la fundación del Observatorio Europeo Austral y vamos a dedicar a la revista varios artículos y cosas a esta efeméride, ¿no? Y luego el otro artículo destacado, pues es uno muy práctico, orientado a los astrónomos que tratamos de hacer astrofotografías desde las contaminadas ciudades. Eso. Astrofotografía urbana. David Calabuch, de Barcelona, pues nos cuenta con detalle y con ejemplos cómo él ha podido solventar con éxito los problemas de la contaminación lumínica y hacer fotografías realmente impresionantes desde el centro de la Barcelona capital. Bueno, tiene miga. Sí, está muy interesante. Bueno, me he dejado algo de... Porque la publicación son cerca de 90 páginas. Hay mucha chicha, hay mucho para leer sacar. ¿Me he dejado algo que tú hubieras querido mencionar? No, bueno, a ver, pues dentro de las secciones habituales, quizás yo siempre me gusta mucho destacar la que está haciendo Gabriel Castilla sobre Cuadernos de Alejandría, que nos cuenta pues cosas relacionadas con textos antiguos de libros, con astronomía y con reflexiones al respecto de pensamientos de hoy en día, ¿no? Con lo cual siempre es muy bonito. Y solamente pues también destacar el artículo de la contaminación lumínica. Ah, IACO, ¿no? Sí, estamos hablando de... el que también se habla de ese programa, ¿no? De cómo ya tenemos que empezar a medir, valorar de una manera cuantitativa cuál es la contaminación lumínica que tenemos para poder combatirla precisamente con eficacia. Muy bien, hay que tener un buen diagnóstico para dar un buen remedio, ¿no? Exactamente, eso es, sí señor. Pues Ángel Gómez, muchísimas gracias. A vosotros como siempre, Manuel. Nos emplazamos para hablar en unas semanas. Sí. No sé, a la Semana Santa, Julián, ¿cómo era? El primer domingo después de la primera luna llena de primavera. ¿Cuándo empieza? Del pase de siempre es un lío. Es mejor mirar un calendario. No. 5 es Jueves Santo y 6 Viernes Santo, creo. Sí, eso es. ¿Y cuándo la primera luna llena de primavera? ¿No? Pero eso es el domingo de la resurrección. O sea, bueno, ya andará por ahí, ¿eh? Que marca un poco el inicio. Bueno, hablaremos de ello. Bueno, Ángel, ¿estarás por Alicante aquí para mayo, por ahí? Para el staff. Me gustaría estar en el ¿Estarás? Staff, pero tengo bastantes problemas de agenda para esta fecha. Bueno. Pero bueno, vamos a ver qué se puede hacer. Lo importante es estar, aunque no sea físicamente. Sí. Venga, muy bien. Venga, nos escuchamos, amigo. Un abrazo. Muy bien, hasta la próxima. Radio San Vicente. No puede fallar en este momento. Hola Rubén. Hola Manuel, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Nos quedan 3 minutitos. Sí, estoy ahí a terminar de clase y ahora mismo para casa. Estoy ahí por el campus de la universidad. Ah, vale. Pensé que ya te pillaría llegando o ya en casa prácticamente. No, hoy tenía clase más tarde y estoy aún ahí en el campus. Bueno. Venga, no te quitamos mucho tiempo. ¿Tienes cerca la parada del autobús o...? Sí, está muy cerca, no te preocupes. Además, vale, a las 9:30 no me recogen. O sea, bueno, bien, vale. Dice, no le quitamos mucho tiempo, si tienes tú 2 minutos. Es el mes de la mujer trabajadora y querías hablar de un apartado de la página del Año Internacional de la Astronomía 2009, ¿no? Así es, la página web es astronomia2009.es /proyectos/pilares astronomia2009.es/proyectos. Yo creo que, a ver, la dirección es un poco... Lo tengo recortada, si quieres, también. Es goo.gl. A ver, goo.gl. .gl. / Sí. SF. SF. F mayúscula TK. TK. No, sí, mira, pues me ha funcionado bien, lo he apuntado bien. De todas formas, es astronomia2009.es y ahí nos vamos a la página del Año Internacional de la Astronomía, vamos a proyectos pilares, que está en el menú de la izquierda, y vamos a uno que se llama Ella es astrónoma. Así es. Y de ahí, pues, bueno, voy a destacar un par de apartados, porque, bueno, hay mucho material. Es el apartado de proyecto, donde hay, pues, por ejemplo, documentales sobre mujeres españolas, ¿no?, que se dedican a la astronomía. Luego hay un apartado que es un calendario que se editó en el 2009 con biografías de astrónomas antiguas. Luego un podcast con algunas entrevistas de eso. Y hay un apartado que me ha gustado mucho, que es el apartado de exposición. Una exposición que estuvo aquí en la Universidad de Alicante. Sí. Pero que tiene, aparte de tener todas las exposiciones en PDF para poder verla, tiene unos recursos didácticos ahí sobre, por ejemplo, lentes gravitacionales. Muy bien. Hay grandes mujeres que han sido astrónomas, ¿no? Así es, sí. Ahí está toda la exposición con todo lo que han hecho esas mujeres. Es con A de astrónoma, se llama la exposición. Ajá. Muy bien, muy bien. De acuerdo, pues yo creo que es una buena... para echar un vistacito, para recordar también que, bueno, aunque nosotros no somos muy partidarios, Julián, de decir que si cuotas de mujeres, hombres, tal, todos somos iguales y lo que no se puede considerar es que alguien se trate distinto, ¿no? Y habrá ahora más astrónomas que antes. A lo mejor hay más astrónomas que astrónomos en la actualidad. Hay que reconocer el mérito a aquellas que abrieron paso a la mujer en una sociedad históricamente machista. Pues gracias, Rubén. ¿Le quieres poner puntuación? Ponemos un 7, está muy bien. Un 7, está muy bien. Estoy aquí echándole. Luego me escucharé algún podcast. Rubén, buenas tardes. Perdóname que sea tan grosero, pero es que quiero decirle a don Manuel que se despida. Sí. Don Manuel, me va a recordar. No, porque es que si no todos los días empezamos recordando la terminación. Bueno, aquí dejamos el programa. Rubén, hasta la semana que viene. Gracias, Rubén. Y a ustedes, nada, nos emplazamos aquí en Radio San Vicente 95.2, radiosanvicente.com, dentro de 7 días en el Cinturón de Orión.